fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. Un eucalipto que huele a eucalipto solo por un lado. Una mutación es un cambio en la información genética de un ser vivo, es decir, una alteración en su molécula de ADN. En algunos casos, estos cambios en el ADN pueden dar lugar a alteraciones en alguna característica del ser vivo, pero no siempre es así, ya que en muchos casos los cambios en el ADN no tienen consecuencias. En este caso se habla de mutaciones silenciosas. Las mutaciones pueden producirse en cualquier célula del organismo, y cada vez que esta célula se divida, transmitirá la información de la mutación a sus células hijas. En ciertas ocasiones, las nuevas mutaciones pueden transmitirse a la descendencia. Para que esto ocurra, la mutación ha de producirse en las células que den lugar a la línea germinal, es decir, en una célula que lleve a la producción de gametos, es decir, de células sexuales. En el caso de los animales, los gametos serán los espermatozoides y el óvulo. En el caso de las plantas, serían el polen y los óvulos. Pero, ¿qué ocurre si la mutación no se produce en una célula de la línea germinal? Pues que una parte de un organismo tendrá características diferentes a las del resto. Esto es lo que se conoce como organismos mosaico. En el supuesto de que la mutación se hubiera dado después de la primera división del cigoto, es decir, en el estado de dos células, la mitad de las células del individuo adulto tendrían un genotipo, una combinación de genes, mientras que la otra mitad del individuo tendrían otra combinación de genes. Todo lo dicho anteriormente es igualmente aplicable a animales que a plantas. Sin embargo, animales y plantas tienen una diferencia importante en cuanto a su capacidad de transmitir mutaciones a la descendencia. La principal diferencia es que el número de divisiones celulares que separan al cigoto de los gametos es mucho mayor en las plantas que en los animales. Por tanto, la posibilidad de que exista una mutación transmitible a la siguiente generación es mayor en el caso de las plantas. Me explico mejor. Por ejemplo, en un embrión humano, la zona que dará lugar a los órganos sexuales se diferencia muy pronto del resto del embrión. Así, en un embrión de 5 semanas ya es posible distinguir los órganos sexuales. Eso quiere decir que el número de divisiones celulares que separan al cigoto de las células productoras de gametos es relativamente pequeña. En cambio, en el caso de las plantas, el número de divisiones que separan ambos tipos de células es mucho mayor. Pensemos, por ejemplo, en una margarita. El óvulo sería la célula que da lugar a la semilla. Esta semilla, al germinar, tiene que crecer, dar lugar a un tallo más o menos alto, y en el extremo del tallo es donde se forman las flores, y dentro de estas flores es donde se forman el polen y los óvulos. Es decir, el número de divisiones celulares que separan una generación de la siguiente es muy grande, y cuanto más grande es el número de divisiones, más grande es la probabilidad de que aparezca una mutación que se transmita a la descendencia. Si esto es cierto para una margarita, pensemos lo que ocurre en el caso de un árbol que tenga metros de altura. Además, en el caso de los animales, la producción de gametos se concentra en unos pocos órganos sexuales. En cambio, en el caso de las plantas, todas las flores producen gametos. En algunos casos, el número de flores por individuo puede ser de cientos o de miles. Pensemos, por ejemplo, en una mimosa repleta de flores amarillas. En un trabajo recientemente publicado en la revista BMC Plant Biology, investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, dirigidos por la doctora Karsten Kulheim, han estudiado la incidencia de las mutaciones en un árbol de eucalipto muy particular. La historia partió de una observación realizada hace unos 20 años. Un eucalipto de unos 75 años de edad, localizado en los jardines de la Facultad de Biología, sufrió un ataque de insectos muy severo, de manera que prácticamente perdió todas sus hojas. Todas, no. Hubo una de sus ramas que conservó prácticamente todas sus hojas intactas. Posteriormente, el árbol se recuperó del ataque de los insectos y recobró hojas en todas sus ramas. Las hojas del eucalipto poseen unos aceites de característico olor, que es un desinfectante natural y que repele a los insectos. Al examinar al detalle las hojas del árbol que había sufrido el ataque de los insectos, los investigadores descubrieron que las hojas de la rama resistente tenían un olor diferente al de las que habían sucumbido al ataque de los insectos. En el trabajo que se acaba de publicar, el equipo de investigación recogió hojas de diferentes ramas del árbol, incluyendo las que habían sobrevivido al ataque, y secuenciaron sus genes. Se observó que la rama que había sobrevivido contenía al menos 10 mutaciones en genes que determinan la síntesis de los compuestos aromáticos de defensa. Como consecuencia, la composición en aceites aromáticos de las hojas de la rama resiste era diferente a las del resto del árbol. Esto explicaba el cambio de su olor y por qué esa rama había sido resistente al ataque de los insectos. Las hojas de la parte del árbol que no fueron consumidas por los insectos tenían un olor fuerte a eucalipto, mientras que las hojas que eran atractivas para los insectos tenían un fuerte olor floral. Curiosamente, parece que los koalas tienen un gusto gastronómico similar al de los insectos, ya que cuando se alimentan prefieren especialmente las hojas de olor floral. Estos resultados indican que la existencia de mosaicos genéticos en el caso de las plantas probablemente es más frecuente de lo que pensamos. Estos árboles mosaico proporcionan una oportunidad única para explorar la biosíntesis y la regulación genética de la composición química del follaje. La existencia de plantas mosaico y en general en organismos mosaico plantea un problema muy interesante cuando tratamos de aplicar la teoría darwiniana de la evolución. La teoría de la selección natural defiende que los individuos mejor adaptados al medio son aquellos que sobreviven y dan lugar a la siguiente generación. Los individuos mejor adaptados son aquellos que tienen las mejores combinaciones de genes. El problema radica en el caso de un árbol mosaico, que el concepto de individuo y de dotación genética no es tan fácil de definir, puesto que dentro de un mismo individuo existen partes con dotaciones genéticas diferentes. Dentro de una misma planta va a haber hojas que tengan una combinación de genes diferente a la de, por ejemplo, las flores, que son las que van a dar lugar a las semillas que darán lugar a la siguiente generación. Es decir, en este caso, los individuos de la siguiente generación no tienen necesariamente las mejores combinaciones de genes. Aunque sin conocer su base biológica, los agricultores han aprovechado la existencia de mutaciones y de individuos mosaicos desde muy antiguo. Por ejemplo, de esta manera se han seleccionado algunas de las variedades de frutas que actualmente consumimos. Cuando un agricultor se daba cuenta que una de las ramas de uno de sus árboles producía una fruta con unas características diferentes a las del resto del árbol, recogía semillas de los frutos de esa rama y la sembraba, o bien cortaba esa rama y la injertaba dentro de otro árbol para conservar y reproducir esa mutación. Este es el origen, por ejemplo, del melocotón paraguayo o de la manzana Starkin. Desde Barcelona, Carlos Vicien, Centro de Investigación en Agrigenómica, un saludo. Este programa y todos los anteriores están disponibles en iVoox.com. Para sugerencias, aportaciones, críticas o lo que queráis podéis contactar en el correo electrónico fpplantas@yahoo.es, Facebook o Twitter.